ha salido en directo. Vale, ah, ya está saliendo. Sí, ¿esto está grabando ya? Sí, sí. Vale, venga, ahora. Escuchando Cuesta Abajo y Sin Frenos, tu programa de punk y movidas varias en Radio Topo en el 101.8 de tu FM, emitiendo desde Zaragoza del Tao. Hoy pongo la voz esta. ¿Qué voz os apetece que ponga hoy? La voz. Pues que. Bueno, Pecu, aparte de decir buenas noches, presenta un poco a la gente que estamos aquí. Hola, tienes que decir hola, buenas noches, estoy aquí con Fulanito, con Menganito. Vamos a dejar los experimentos para con Aseosa para otro lado. Estamos aquí con Peña del Arrebato, con Bárbara y con Rocha, y con el señor Basura. Y a los mandos de la nave, Niña Rata. Hola, buenas noches, radio oyentes. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, hola. Caracola. Y bueno, pues eso. Pues comenzamos nuestro segundo programa de la segunda temporada. Muy ilusionados por la acogida que ha tenido el primero. Así que gracias a todas las oyentes y a toda la gente que llamó. Muchos besicos y abrazos y todo el cariño del mundo para toda la peña que nos escuchó. Se repartieron muchos fanzines, ¿eh? Ojo, cuidado. Y todavía y se nos van quedan. A repartir más. Todavía a mí me tocó uno. Por eso ha venido ahora, a ver si le damos más cosas. En el fanzine venía la invitación para Cuesta Abajo y Sin Frenos. No te lo pierdas hoy, quién sabe qué invitación te toca a ti. ¿Qué tienen que hacer los oyentes para ganar un fanzine? Pues llamar al teléfono de la radio, al 976-29-1398, sí que me lo doy. Que sí que sabemos que te lo sabes, Pecu, que sí. Es que me he dado cuenta, según lo decía, que es de lo peor de... consigo, me lo sé, que no sé qué. Venga, tira, Pecu, a tomar por el culo. Que eso, que no, si nos queréis llamar para cualquier cosa, para que os regalemos un fanzine, o para pedir alguna canción, o para lo que queráis, o para anunciar algún concierto. O para insultarnos. Sí, también. Pues nos llamáis, eso, al 976-29-13-98. Están las líneas abiertas. ¿Y qué fanzine es el que pueden ganar nuestros oyentes? Nos quedan del otro día del Ofensive. Sí. Vale, pero nosotros por casa también tenemos... Bueno, hablo por mí. Yo puedo regalar fanzines que tengo por... ¿Regalas las cosas que tienes en casa? Yo también he traído un fanzine... Yo también he traído un fanzine que tengo repetido para regalar. Claro. Pero... Bueno. ¿Pero qué? Ojo. Pues vamos a acabar con los que tenemos. Sí, yo quiero el que tiene Pecu en casa. Dos. Yo también, por eso no quiero repartirlo. Tú guardarme, aún me seguirás guardando ese que está por ahí en el Arrebato. Sí, estamos guardándolo ese y como 50 copias más, que ya le sacaremos en algún momento. De hecho, estamos pensando en que, no este programa, pero es decir, otro programa regalaremos a Pecu directamente. Adopta a Pecu por una semana. Están guardadísimos en la caja fuerte de Arrebato, no te preocupes. Pues... No, si yo no en esta vida no me estoy dando cuenta de que lo ideal es no preocuparse por casi nada y así es como tu vida va fluyendo. Y no sufres. Y no sufres. De hecho, hay un Pecu preocupado en la caja fuerte. Ah. Ese Pecu no existe. Ese Pecu está encerrado ahí para que este Pecu no sufra. Ah, vale. Ahora... Es la caja de Pecundora. Te compro ese chiste, Mike. Bueno, ¿qué movida habéis venido a contarnos y tal? No sé, yo antes de nada quería decir que, por favor, o comprar unas sillas más grandes o una mesa más baja, porque parece que estamos en Cariño Encogido a los Niños, de verdad. Es amorfísimo. Qué peliculón, ¿eh? Bah, ya te digo. Cariño Encogido a los Niños. ¿Quién salía del Schwarzenegger, puede ser? No, salía el tío de las gafas ese que hacía experimentos locos. ¿Qué? ¿Robin Williams o Robbie Williams? No. Doctor Dolittle. No sé, un tío con gafas. Un tío con gafas, vale. Pues nos apuntamos la sugerencia y si quieres pues nos pones una canción en lo que nos volvemos pues, y hablamos un poco de Arrebato. Vale, pues ahora vamos, vamos a escuchar a Amígdala. ¿Vais a poner esta? Sí. Bueno, pues Amígdala es un grupo de Texas, tocó en Arrebato hace como 4 años o así. 4 años. Tocaron con Caldi y la verdad es que fue un conciertazo. Lo montó ella, por eso se autorregala la oreja. Pero sí, fue un conciertazo. Bueno, pues a ver si lo disfrutan tanto. Y además la canción es muy guapa, ¿eh? Se llama Semillas y habla un poco de cómo nos intentan quitar las ganas absolutamente de hacer cualquier cosa y sacar un poquito de rasmia cuando tienes las cosas claras. Nunca está de más y luego todo tiene resultados. A tope con Semillas. Venga. Buenas noches otra vez. Para los que nos escuchen desde Zaragoza sabrán qué es Arrebato, pero para los que no sean de aquí igual no conocen el espacio. Este espacio ha sido autogestionado por este año 25 años. ¿Y qué se hace allí, chicas? Las dos a la vez, es que no venga. Nos ponemos de acuerdo. Bueno, llevamos 25 años, bueno, en teoría es desde el 94, que a raíz del desalojo de la Casa de la Paz, pues se intentó buscar como una zona donde se pudiera seguir ofreciendo música para la gente de una manera autogestionada. Y yo sí que es verdad, y no sé si esto me podéis ayudar, antes era la Peña Flamenca, y estaba gestionado por la Peña Flamenca, que actualmente está dando bastante vida cultural al barrio. Y Rebels, y bueno, sí, ha ido teniendo muchos... Y después de la Peña Flamenca pasó a Rebel, 3X y luego también gente que han participado dentro de la asamblea voluntariamente o dentro de colectivos como Mala Raza también. Y bueno, la verdad es que durante todos estos años ha pasado muchísima gente. Un saludo y sobre todo muchísimas gracias a toda la gente que ha hecho posible que hoy sigamos pudiendo abrir las puertas un jueves, un miércoles, cualquier día entre semana para... Ofrecer calidad. Para ofrecer calidad para y sobre todo para ofrecer también oportunidades a gente que está de gira, a gente que está empezando y un poquito, pues dar un poquito de vida a la ciudad. Todo dentro del do-it-yourself, por supuestísimo. Aquí no queremos famoseo ni nada. Pero bueno, tiene que haber un espacio para este tipo de música y de gente que pues lleva ese estilo de vida. Porque al fin y al cabo el do yourself es no es solo un estilo, es decir, no marca solo la musical, sino es todo. Sí, es algo bastante más amplio y además que no que se hacen diferentes estilos de música en ese sitio, que lo mismo tienes un concierto de punk que otras cosas. Y es claro, es que suelo ir a los de punk, pero ¿de qué otras cosas? De todo. ¿De todo? De todo. Es que, o sea, tienes de todo desde... la semana pasada tuvimos a Howie, que es un cantautor, que es un señor, creo que es la cuarta vez que viene, que hace un estilo de música rarísimo con un bajo acústico, desde conciertos acústicos ultra rarunos para gente que puede pensar que es súper raruno, hasta Moviolence, que es ruidera, rap también se han hecho cosas, se han hecho cosas de electrónica también. Post-punk, es decir, es que hay de todo, hay cabida para todo. Y si no la hay... vosotros proponer y se monta, es decir, esto es un espacio para todas. Que el espacio está abierto para quien tenga propuestas interesantes, que se le ceda y montar bolos del tipo que sea. Anímense. Y la persona, las personas que quieran montar algo allí, ¿dónde tienen que acudir? O sea, explicarnos qué horarios para seguir, la dirección del sitio y todo esto. Pues el procedimiento normalmente, la vía general, sería escribir un correo al correo de Arrebato y normalmente se pasa la información a un correo interno que tenemos donde estamos los miembros de la asamblea y, o sea, hay un organizador que se ocuparía del bolo en general, se aprueba directamente el bolo o no para un día en concreto, o alguien de la asamblea apadrina el concierto y lo monta junto al organizador que ha propuesto el concierto. O algún evento que no sea concierto. Este año hemos tenido también poesía. El fancineroso. El encuentro de fanzines. Magia. Eso es, un espectáculo de magia. Presentaciones de la revista Voluntas. Cosas sexys, festis sexys. Karaoke cutres. Y vermús. ¿Cuál es la dirección del correo? Pues nosotros la sabemos, pero la miramos ahora. Arrebator. La web es... Está en la web, está en el Facebook, está en todos lados, porque si es un organizador externo es mucho mejor que se escriba ahí a que deis la turra a cualquier miembro de la asamblea, porque más que nada por dejar constancia también de que se ha pedido esa fecha. Eso, manden el correo que queda allí la información grabada. El correo es csaarrebato@gmail.com y la web arrebato.org, donde puedes ver todos los conciertos que ya hay como aprobados, por así decirlo, y siempre son pues, sí, muchísimos. Lo único que la página web, si vamos un poco mal de tiempo y tal, no suele estar muy actualizada. Facebook e Instagram, mucho más actualizado. Es que no nos da la vida, no le da la vida a César. Pues a tope. El otro día en Cuesta Abajo y Sin Frenos nos hemos desvirgado en Twitter. Tuita. Hemos puesto un Twitter. Nosotros también tenemos Twitter, ¿eh? Para quien sea tuitero. Ah, pues mira, el que no se entere de las cosas es porque no quiere. ¿Qué diferencia hay de Twitter a Instagram? Pues Twitter es un pájaro. Y es lo único que tiene Juanma, nuestro compañero, para difundir cosas. Interesante. Pero al margen de todo esto, siempre hay un tablón y bien grande en la puerta donde están todos los conciertos o casi todos, incluso de otros espacios. Sí, una cosa quería aprovechar para decirlo del tablón. Por favor, ese tablón está abierto para toda la agenda cultural de Zaragoza, pero por favor, no nos pongáis carteles encima de los conciertos de Arrebato. O no los arranquéis. Apúntense eso. Por favor. Sabes que cuando dices eso, la gente hace lo contrario, ¿no? Bueno. Les arrancaremos avisadores. Cuando dices eso, la gente maja dice, ah, vale, guay, perdona, no había de esto, pero la gente que es atroz, bueno, sin más. Es como... Bueno, tenemos una cámara en el corcho, para saber quién es. Pero eso está en contra de nuestros principios. No, pero esos son principios particulares nuestros de Arrebato. Señor basura, vigila de 3 a 4 todos los días. Hoy sí. Es que a raíz de esto que has dicho, no pongáis en el coso, ahora no sé si seguirá estando... En una tienda o algo así ponía una pintada que ponía por favor, o sea, no, por favor, no. Grafiteros, no pintéis aquí. Y es como decir... Aquí tenéis el spray. Ya está desvirgado el muro, así que se abre la veda. Bueno, vamos a ir un poco con la programación que hay en Arrebato. Vamos a preguntar a estas amables muchachas que han venido de Arrebato a darnos un poco de luz a nuestro programa y a explicarnos cómo va un poco la gestión de esto. Bueno, ¿sabéis más o menos la programación que hay y tal? Pues Este fin de semana, los próximos conciertos que hay, el viernes toca Parmesano, un grupo de Barcelona. El género musical no lo tengo muy claro, no sé si Rosa... Es ese rollo, no sabría definirlo exactamente, pero rollo experimental con grititos locos. Está muy guay, ¿eh? Tocaron hace un año y medio así, y la verdad, además es gente que toca muy, muy bien, y es gente que viene de otras bandas como Familia Miranda y demás, y es gente que es el rollo este de ojalá esté mi vicio, ojalá me muera y tal. Que son un poco, bueno, ya se han cansado hasta el pum, ya se han cansado de todo, vienen de vuelta de todo y ya pues hacen marcianadas, que es lo que les encanta. ¿Pero cómo te vas a cansar del punk? Bueno, que para hacerlo. Evidentemente en sus casas seguramente escuchen punk, pero pues para hacerlo pues ya han tenido mil grupos de y ya pues ya van de vuelta de todo. Y como grupo local tocará Bray con V, un dúo de post-punk de Zaragoza. Muy sexy. ¿Y el sábado? El sábado hay un encuentro organizado por la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza, que será de horario café. Se llama Tardes con Solera y a las 4 habrá una carajillada informativa de lo que es la Asociación de Abogados Libres, con baile de parejas, ponen su programa. A las 6 un concierto de Los Reversos. Baile de hacer hijos. Y a las 7 pinchadiscos. DJs, que se dice ahora. DJs. Tú es. ¿Y no va a haber orquesta? Orquesta no lo sé. Es en la calle Palafox 28, porque igual la gente no sabe dónde está Arrebato. Calle Palafox, calle José Palafox. O es la misma calle. José Palafox, el de la guerra contra los franceses. Hay un panel informativo Napoleón, turístico, ¿no?, que lo explica al final de la calle. ¿Os habéis fijado alguna vez? No. ¿Enfrente de la ciclería? No, ya casi en San Vicente de Paul, al lado de la residencia Palafox. O lo que sea. ¿Podemos hablar, por favor, de la guerra de la independencia? Bueno, no, Pecu. Es que me ha apreciado ya hablar de... ¿Qué los franchutes? ¿Eh? ¿Los franchutes? Pues lo siento, Pecu, estás en Cuesta Abajo y sin Frenos, y aquí nos hablan cosas serias. Vale. Si quieres nos ponemos un tema... Podríamos poner uno de Parmesano, del grupo este de que van a venir el viernes. Venga, va. Para darle un poco de cancha al asunto. Estaba ya puesto. Tenemos una llamada. Directo. Hola. Hola. Hola, ¿quién está ahí? ¿Con quién hablamos? ¿Qué pasa, Jacob? El tope. Vale. El tope. Buenas noches, tope. Buenas noches a todas. ¿Qué tal? Pues bien, aquí ya. Así con el tip para la cama. Que mañana hay que currar. ¿Llamabas para pedirnos una canción de buenas noches? Sí. ¿Y se la vas a dedicar a alguien especial? Que si se la vas a dedicar a alguien especial. O sea, que va a ser una canción desde el odio visceral. O sea, es una canción de odio, ¿no? No de amor. De odio total. Vale. ¿Qué, cómo va la tabla de surf? ¿Ahí o no? ¿Eh? ¿Qué, cómo va la tabla de surf? Te pregunta Pecu. Ah, vale. Pues bien, bien, ahí va. La tabla, no sé. La guitarra a tope. ¿Cuándo tenéis el próximo concierto? Ay, pero no le desveles su identidad. Identidad desvelada. Que entre la... Que a mí su identidad me la has dicho tú. Encima. Pero te lo digo a ti, no se lo digo a los oyentes. Vamos a ver. Ha dicho el nombre y que no es el próximo concierto. Hay 20.000 personas en esta ciudad que tienen. Pero que tengan tabla de surf. ¿Ah? Oh. Y que les guste surfear en. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, Topo. bueno, Tope. A ver, te la pela que te pregunte esto. Dinos el tema. Bueno, Tope, ¿qué canción quieres que te pongamos? Yo iba a pedir dedicada a esos señores que nos hacen madrugar para ganarnos las monedizas. Pocas. Putos jefes de Suspenders. Ok, pues muchas gracias por llamar. A ustedes. Que tengan buena noche. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Guapo. Adiós. Bueno, pues ponemos el tema de Parmesano y luego Suspenders. ¿Cuál queréis del Parmesano? ¿Un millón de vacas? Pero que primero pone a que ha pedido este, ¿o qué? Pues, Lord Pecus, esta está bueno, preparada y en lo que suena esta, la del oyente. Estoy, me tengo que construir la dictadura esta del poder italiano. Venga. Hasta luego. ¡La clase obrera! Bueno, este último tema se lo dedico al muchacho ese que nos ha llamado, a tope, que va un poco también de, pues eso, es un contraataque que le hago yo, que también va pues sobre eso, sobre el trabajo, la explotación laboral y que le follen al trabajo y a la patronal. El trabajo dignifica. Uy, sí, mogollón. Si fuera de calidad aún, pero... Pues esa para tape, muchas gracias por llamar. El trabajo no es a la libres, ¿no? Sí. Suerte con el surf. Oye, pues sigues escuchando Cuesta Abajo y Sin Frenos, el tercer mejor programa de Radio Topo. Si quieres llamarnos, tenemos unos fanzines que puedes conseguir solo pidiéndonos una canción y llamando al teléfono 976-29-1398. Y además tenemos un correo que nos puedes escribir. Paraquefrenos@gmail.com. ¿Sabes qué fanzine se me ha ocurrido de los que tengo por casa que puedo regalar? El chico desastre me dejó unos para fotocopiarlos, que aún los tengo que fotocopiar. Pues haré dos copias en vez de una y puedo regalar, que ese está muy guay. El amigo Miguel se llama ese, ¿eh? Ah, sí. Ese está muy guay. Eso lo hemos reseñado aquí el día que hablamos de los fanzines. Yo por casa tengo una pelusilla de debajo del sofá. Para mí. Te pido. Ya se la han pedido. Ya está. Lo siento, no llaméis, gente. No te falta. Si hay otra, sorteadla. Pujaré. Bueno, yo solo regalaré fanzines de risa. Los de turra política me los quedo para mis momentos de llorar y todo eso. De ver cómo es tan de mal este jodido mundo. Que lo vamos a arreglar. No, mañana igual no, pero pasado. ¿No? Esta semana. No. Esta semana no pasa, que es la semana por el cambio climático. Sí, sí, animamos a toda la peña que la apetezca que se acerque, que el día, el 27 es. El viernes. Sí. El viernes 27 va a haber. Manifestación con. Sí, maní contra. Además habrá un bloque anarquista que saldrá desde Torrero, ¿no? Así es. Pecu. ¿Qué? Es que no tengo la información. Sé que hay... Es que te pones a dar la información sin la información. Sé que la gente va a estar en la calle. Didi. Manifestación por la emergencia climática. A las 7 en la Plaza Basilio Paraíso. Y habrá un bloque anarquista, anticapitalista. Bloque negro. Lleven sus banderas de gatos negros. Pueden ir a la manifestación y luego al bolo de arrebato, que es a las 8:30. Oh, da tiempo a todo. A estar ahí dando el callo ahí, tope de insurrección, y luego a echarte unos bailes locos con los parmesanos y su punk bailongo. Y Bray. ¿Qué? ¿A qué hora es la mani? 7. A las 7, vale. Bueno, ¿qué más? Dejémosla. Bueno, es que tengo. Bueno, no, venga, hablad vosotros. Bueno, pues recordamos a nuestros oyentes que estamos aquí con dos invitadas que vienen de Arrebato, un colectivo que gestiona un espacio autogestionado de música de la ciudad. Y no sé qué preguntaros. Decidnos si pudierais elegir lo que concierto es el que más os ha gustado de todos los que habéis visto en la sala. Pues, o alguno de ellos. Yo puedo elegir entre pocos porque no llevo demasiado tiempo viviendo en Zaragoza y conociendo Arrebato. Serán 2 años más o menos. Pero de los que más me han gustado, una banda que se llamaba Cro Gallega y Les Ingles Blancs, que fueron unos franceses que vinieron muy locos a tocar Arrebato también. Muy guays. Gente loca, de hecho, les vinieron a tocar Arrebato, les gustó mucho la palabra y no tenía traducción al francés y hicieron un disco titulado Arrebato. Olé. Y bueno, yo creo que a mí el que más me gustó fue Lisistrata, pero por la sorpresa de ver una bandaza tan joven que lo hiciera tan bien. Y más que nada porque es que además venía con otro grupo que también es muy bueno, que se llama Robot Orchestra, que son las dos bandas francesas. Y Lisistrata venía un poco como acompañantes de la típica banda joven que sale de Francia y demás. Y la verdad es que fue un conciertazo y luego una alegría darse cuenta que pues esto, que esta gente ha seguido tocando y que, por ejemplo, este año no han tocado en el Actitud, el domingo, para cerrar. Estuvieron... Espléndidos. Hablamos de ellos el otro día, yo creo. Sí, sí. Fue una sorpresa, pero brutal. Además, yo me acuerdo que lo montó la Rocha. Y bueno, y me estuvo dando bastante el coñazo, que además eran ya para las jornadas del marzo, las primeras jornadas del marzo anarquista. Y me acuerdo que me dio un coñazo bastante bueno, que creo que era un jueves. Y era 3 semanas, me acuerdo. Y fue en plan, va, me voy a pasar para que me dejen en paz. Y de repente cuando entré fue como... Además, es que mezclan muchísimos géneros en... Es decir, están haciendo post-rock... Son están, tres personas, además. Y encima son tres chavalillos. Son buenísimos. Es que flipas. Y fue entrar y quedarme ahí, te absorbe totalmente. Fue un orgasmo musical. Y sobre todo la actitud que tenían también de... llévate el CD, paga lo que quieras, coge lo que quieras, no hay precio, lo único que queremos es tocar. Y la verdad es que es una alegría ver que después de 4 años después... Siguen igual. Pues sí, si al final hace más la actitud muchas veces que el propio producto musical que tengas. Total. ¿Algún concierto más que queréis decir que os moló mucho? ¿Algún concierto más? Es que molar puede molar de muchas maneras. El último... cuando volvieron de girar Ruil, como todo el mundo lo quiera pronunciar, Ruil para la mañana a pie, estuvo muy guay porque venían de un montón de días de gira, era gente de la parroquia, los queríamos mucho, y tocaron con un grupo de Rumanía que se llama Bastos, y no me acuerdo del otro grupo. Bueno, la historia es que fue un concierto en cuanto a lo emocional, musical y buen rollo de aquel día, estuvo súper guay. Y luego la post-party, pues, siempre ayuda, ¿no? Acordarte de esas cosas. Luego, cuando el día siguiente, cuando se van, es como... ¡Jo, qué pena! Oh. Cuando montas el concierto el primer día, cuando te levantas por la mañana, es como... ¡Joder, qué mierda, tío! Hoy tengo que hacer un montón de cosas, tengo que ir a currar. Salgo a las 3, a las 6 tengo que estar ahí... cocinar, montar, buscarte a alguien que te haga el sonido, dar la chapa a la gente para que venga, súper estrés, luego el concierto guay, pero sobre todo al día siguiente cuando se van es como, jo, qué pena, qué gente más maja. Bueno, a la vez te anima a seguir montando conciertos y a tener estos momentos, ¿no? Así es. ¿Alguno más que queréis reseñar o ponemos un tema? Sí. Bueno, señor Basura. Gaura Devi, los Exifes... Todos sí. Han estado brutales, porque además son festivales de ponerse colegas, muy pedo. De ponerse muy pedo, pero es gente que, o sea, son conciertos que montamos para nosotras también, de juntarte con gente que quieres, que con gente con la que has montado, o sea, con la que has compartido 1,000,000,000 de cosas y sobre todo juntarnos y hacer redes, que creo que al final y al cabo es lo importante, ¿no? Si queréis, he contado un poco qué es el Sexy Fest para la gente que no sea de aquí o que no conozca. Pues es un festival que se hace en junio. Se monta, es decir, en la calle Palafox, se monta justo en la puerta de Arrebato, pues se monta una carpa, se hace comida popular dentro de las jornadas pues de las fiestas de la Magdalena. Y nada, pues se monta una carpa y estamos ahí, pues hay carajillada y luego conciertos al aire libre gratis. Y piscina, y confeti. Piscina sexy, muy sexy. Súper sexy. Y gafas de sol. Y accidentes varios. Sí, también los hay, pero ¿qué sería? Pero no sexy. mola mucho. Bueno, reséñanos tu concierto, señor Basura. Ay, me acabo de acordar, eso no fue el mismo porque lo acabo de mirar. Tocaron con Volta. Oh. Basura, es que te quiero dar un besico. Es que se me está arrimando Pecu de una manera muy muy extraña y no sé exactamente qué quiere. Pues porque por problemas técnicos hoy tenemos que compartir el micrófono tú y yo. Sí, sí, pero que te está arrimando así como muy silencioso. Es decir, está bien, pero no sé muy bien... ¿Te estoy avasallando un poco? No, quizá. No, pero no sé dónde quieres llegar a parar. Sé dónde quiero llegar. ¿Has oído hablar del espacio personal de cada uno y cada una? Sí, lo he oído hablar. No está siendo invasivo. Yo lo que quería era reseñar el concierto, que uno de los que más me moló en Arrebato. ¿Qué fue...? Que tocaron unos que eran alemanes y es que ahora mismo no me acuerdo, ahora mismo, o sea, luego si lo miro en internet me acordaré de las bandas, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero lo que más me moló es que una de las bandas, la última canción que tocaron fue una versión de Deserción, la de Skinhead Zarrapastroso, y los pavos no habían conocido a la banda Deserción ni nada. Entonces les preguntamos después del concierto, oye, ¿cómo habéis tocado esta canción y por ahí? Y la movida era que, pues típico que te pones a buscar por internet grupos de otros países, tal, no sé qué, y vas descubriendo grupos nuevos, pues descubrieron ese grupo sin conocerlos personalmente ni nada. Y les moló esa canción y hacen esa versión y nada, pues que muy guay. O sea, muy curioso que tocaran esa versión cuando es un grupo de, pues eso, de... Bueno, Deserción no son de aquí, de Zaragoza, pero uno de los integrantes pues era de aquí, de Zaragoza. Y bueno, en fin, yo me habéis preguntado que dijera algún concierto, la verdad es que no caigo en ninguno, pero vamos, he tenido muchísimos muy buenos conciertos ahí en Arrebato. Está nada más que publicitándose... todas sus movidas que monta. Lo que sí sé es que va a haber un muy buen concierto el día 4 de octubre, que van a tocar Bastard, Pánico en el Parlamento y unos muchachos que no, ahora no me sale el nombre. Snack, de Guipúzcoa. Menos mal que está aquí Pecu ahí arrimado a amigo Kino. Ahí hay Pecu. A tope con Pánico en el Parlamento, con Backstars, y a los otros aún no los he escuchado, ¿sabes? Sí, pues suenan bastante guay. Es decir, es así como rollo oscurete. Está guay. A mí me gusta mucho. Si queréis podemos poner un tema. Ponlo. Sería una buena manera de autopromocionar nuestro propio concierto. Habrá tapas, habrá mojito sexy. Diversión. Y habrá gente sexy. Será en Arrebato. Porque Pecu irá arrimándose poquillo a poco, haciendo el mismo truco que está haciendo hoy. Boquiña. Bueno, es que ya no hacemos lo de convocatorias. Es verdad, una vez en Cuesta Abajo y Sin Frenos hubo una sección. Sí, la sección. Oh. La sección, las convocatorias. Luego lo haremos, pero solo me arrimaré a ti. ¿Qué pasa? ¿Eh? Nada. ¿Qué? Ha sido muy pasivo con la intervención. Vale, perdón. Perdón. Luego, no pasa perdón, nada, perdón, luego un perdón. Par de padres nuestros y el de arriba te lo perdona señor todo. Basura está embarazado ya, ¿eh? Está teniendo una bolsa de basura, mismo gestando un embrión basura. Ya se está saliendo el liquidillo. ¡Ah! Roto agua. Por Dios. Bueno, vamos a poner un tema porque esto no mejora. La conversación no es de calidad y, bueno, calla. Nunca lo son. Bueno, pues pongamos a Rotsmack, que los podremos tener el 4 de octubre aquí en Arrebato. ¿Algún tema particular de ellos? Niños Navaja. Niños Navaja, para vosotras. We'll be right back. Bueno, pues ya seguimos aquí en Cuesta Abajo y Sin Frenos, el tercer mejor programa de Radio Topo. Y habéis escuchado a Roxnac, que los tendremos aquí el 4 de octubre. Bolazo. La fiesta de Cuesta Abajo y Sin Frenos. Apoya las radios libres, especialmente las de tu ciudad, que tienes más fácil para apoyar, ir a los conciertos. El tercer mejor programa de Radio Topo. Bueno, vamos a poner un grupo de hardcore melódico que ya hemos puesto antes. Que es lo que no lo está petando, es lo que debería estar petándolo. Lo petó en su día y lo sigue petando hoy en día. Pues en el resto del mundo sí, pero en Zaragoza en concreto no mucho, la verdad, por no decir nada, o casi nada. Sicaud, ¿no? Y poco más, ¿no? Bueno, más? Estamos hablando de la banda Duelo, de Tirso, sí, de Molina. Tirso de Molina. Vale. Del disco que sacaron en el 18, otoño. Ya estaban disueltos. Yo tengo los tres y este nunca lo había visto. Es decir, tengo los... El sábado, ¿te acuerdas que te lo dije? Y en el recopilatorio de todos los discos que tienen, que sacaron un vinilo, un 12 pulgadas, que yo me lo compré, porque es decir, yo tengo todo en todos los formatos esto, este nunca lo había visto en ningún lado. Este es una nueva grabación que hicieron en octubre de 2017 y como ellos mismos dicen, lo grabaron y lo mezclaron por un tal David en un par de horas nada más grabarlo. O sea... Do yourself a tope. Viva David. De la caída discos. Gracias, David, por la dedicación y el tiempo. ¿Y cuál es el tema que te quieres poner? Pues uno muy bonito que se llama Deseando Aprender. Pues... Además mola porque ahora, en este último, han cambiado de... Bueno, algo así que como que hay otra voz nueva y me mola muy bien cómo queda. Sí, sí, sí. Y además es un tema que me mola mucho... Porque tiene como dos partes de diferenciadas, que están guapísimas las dos, pero como que parece que cuando va a acabar y te vas a quedar con ganas de más, luego hay un trozo más. Que es la excepción de la regla de los 2 minutos de canción, que yo opino que las canciones que duran más de 2 minutos no deberían... Bueno. Opina eso, pero luego no se ha puesto en Cuesta Abajo Sin Frenos ninguna canción de menos de 2 minutos. Sí, postureo sí, 2 minuteros. Pero, a ver, ¿tú ahora estás de su parte o qué? Pero, señor no, basura, ver, tú no, y yo hacíamos equipo. La sintonía el año pasado duraba 1 minuto 55 segundos y el 30-40% de las canciones que he puesto duraban menos de 2 minutos. Duras y... Demasiado ahora... poco porcentaje si luego tienes esa regla. Pero bueno, deseando aprender. Tienes razón, niña rata. Estoy aquí... 5 padres nuestros. Venga, Pecu. Venga. Se te acumulan. A tope. Duelo. Deseando aprender. Bueno, y aquí seguimos escuchando el tercer mejor programa de Radio Topo en la 101.8. Ya son las 11 y 25 del 25 de septiembre de 2019. Regreso al... a la silla. A la silla. ¿Qué día era el de Regreso al Futuro que se volvía el 25 de algo también, el de octubre o algo así? Que el año pasado o hace dos años se conmemoró que ese día tú volvías al año de la película de... Pero era muy raro, tío, porque se ligaba a su madre. Sí, eso da un poco de asquete. Era su abuela, creo. Era strange. Se liga a su madre en un... La abuela. Pero, no, era de iba al futuro para que no se... O sea, no... A ver, cómo si es la movida. Para que su madre se casara con su padre, para que él naciera, pues si no rompía el bucle espacio-temporal o algo así, ¿no? El flu-flo. Que salía aquí, tú era otra serie. Bueno, eso. Yo quiero reconducir esto un poco y hacer un pequeño inciso y bueno, no nos hemos percatado de un detalle. Es decir, habéis venido a la sección femenina de Arrebato. Es decir, no hay más. Estáis vosotras que, no sé, que es un colectivo, bueno, que mayormente pues son chicos, ¿no? Y vosotras allí pues tenéis... cierta relevancia, cierto tal. ¿Cierto qué? Acabas de meter la pata, saco. Poder. No, poder, no. Tenemos exactamente el mismo. Sí, por supuesto, es horizontal, es tal, pero no sé. Pero bueno, que es una resistencia al final, ¿no? Hombre, se hace a veces un poco fastidiante. No ya tanto por los miembros de la asamblea barra compañeros... Pero sí que, pues si tienes que hacer el sonido o si tienes que hacer, depende de qué cosas, ya te la gente te encauza en estar en la barra o limpiar o hacer la comida o limpiar las sábanas que van a venir de la peña de los grupos que van a dormir a casa de alguien. Pero creo que es algo que por nuestra, y digo nuestra porque nosotras también la tenemos, nuestra jodida herencia patriarcal, se está quitando poco a poco, pero sí que hay algunos aspectos que quieras que no, no te hacen sentir incómoda, pero sí que por lo menos te llaman la atención y te pueden llegar incluso a hacer gracia. Pero bueno, estáis ahí resistiendo a tope, es decir, a creando un, es decir, un espacio, es decir, estáis vosotras en un espacio, pues bueno, pues que es más bien, o siempre ha sido más o menos de chicos, o siempre, porque en Arrebato siempre ha habido más chicos que... No solo Arrebato, bueno, la escena sí, musical la en escena general. Musical, sí, porque o sea, la figura femenina de dentro de la escena siempre ha sido o la novia de, o la amiga de, o la chica que canta en ese grupo. Entonces, quitarnos... La simpática chica que sí, canta. Quitarse esos clichés de la cabeza cuestan. Yo he de decir que en el público veo bastantes chicas últimamente. Sí. ¿No? Sí. En los bolos y así se ve bastante público femenino. Entonces está bien también. Aunque ha habido bolos sí. Masculinos total, también. Yo hace poco, hace 15 días, era yo la única chica. Sí, sí. Luego vino otra. También muchas pero veces, depende de, también pero... depende del género, muchas veces, del género, del grupo que estás tocando. Del género musical, sí. Me refiero, no del género de sexo. Y no costaría tampoco nada aprovechar también para decir que la gente que se quiera poner delante a hacer... pogos y demás, que sea un poco consciente también de la altura y de las fuerzas y de la actitud de la gente que tiene alrededor, porque sí que es verdad que en algún no es para nada lo común, pero no cuesta nada ser un poquito consciente de fijarte alrededor de la gente que tienes, la gente que quiere ver el concierto y tener un poquito de cuidado. Igual, y esto me toca a mí un poco lo de ser señorita Rottermeier, pero, por favor, si vas a ver a un concierto, mantén el silencio. Es algo que me molesta a mí mucho, la verdad, lo siento. Pero todo el mundo habla en los conciertos, yo soy la primera que habla en los conciertos, pero seamos un poquito conscientes que ya no solamente por la gente que ha montado eso, ni por la gente que ha pagado, por respeto a la gente que se está subiendo al escenario y está tocando y está escuchando un murmullo que no acaba nunca. Entonces, no cuesta nada ponerse un poquito atrás y seguir con el parloteo. Doy fe de ello, que es la que suele llamar la atención, la que suele chistar a la people. Pero sí, por respeto al grupo, es decir, están ahí, no sé, entre canción y canción, o muchas veces partes melódicas que tienen, o acústicas, bueno, o partes más, es decir, más lentas y tal, y se está escuchando que parece que están pasando del grupo, pues hombre, pues queda feo, no hace bonito. De la misma manera como otras personas, que cada uno va a lo que quiere y a lo que le gusta, pero si hay, también se vio un poco este sábado con Venganza y The Costrix, sí, que después de la banda local parece que la peña tendría que estar incluso más interesada en ver a la otra banda, y no es así, es como vamos a ver a dos colegas. A los colegas, y que bueno, que cada uno que haga lo que quiera, pero que mola apoyar, claro, bandas de fuera. Y de normal suele ser al revés, la gente llega tarde al concierto porque los primeros siempre suelen ser el grupo local. Y llegan tarde, joder, es una falta de respeto que ese grupo está tocando, haciendo el favor muchas veces de que pues la persona que está montando el concierto y tal le ha comido ahí la oreja, por favor, porque hay dificultad de bandas aquí para tocar en Zaragoza. Y joder, aunque sea por respeto al grupo, molaría pues eso, que llegar un poco más puntual y que se escuchara los dos grupos, o los tres, o los que sean. O el hecho de quedarte en la puerta. O sea, tenemos problemas porque estamos en el centro de la ciudad, estamos con vecinos, intentamos ser lo más cívicas posible con las vecinas y que no se monte bulla afuera y tal. Sé que a veces es imposible, pero joder, si sale alguien a deciros, oye, por favor, bajar el volumen y tal, entender también que es por seguir con la perpetuidad del proyecto, que es que esto se puede, no se puede ir a la mierda en cualquier momento, pero son cosas que hay que cuidar, y hasta que no desaparece no te das cuenta de lo que has perdido. Tal cual, sí. Y bueno, ¿algún grupete que queráis poner? Bueno, yo quería poner uno que está ahí. Sí. Es de Paradoxus Luporum, y bueno, la canción es El Anarquista. No es punk, pero mola. Es una lentita. Sí, es lentita, es de un cantautor. Para compartir el micro con Pecu. Voy a compartir muchas más cosas que el micro. De hecho, antes me estaba haciendo piernecitas, y ahora igual se las sigo yo. Oh, mamá. ¿Le damos al play entonces? Dale. Estamos domesticados por la noches. Una pequeña cosa. Me ha dicho el compañero de piso de Rocha que, bueno, que le diga... ¿Que cómo he dejado el baño? No. Que, también que, conocido que, como que, hechicero del amor. Hechicero del amor, sí. Oh, bebé de chocolate. Oh, ese no lo sabía yo, pero hechicero del amor me gusta más, porque se lo puse yo. Nada, que quería que sepas que ha comprado patatas, ¿vale? Ah, muy bien, es que hoy solamente había dos patatas y hemos tenido que comer guisantes con cebolla solamente. Ah. Qué lujuri. Mucha cebolla. Vivís en la abundancia, ¿eh? A todo esto, ahora que habláis de comida, se me ha ocurrido la pregunta esta que hicimos alguna vez en la temporada pasada de ¿cuál es vuestro descubrimiento de comidas de esta semana o de este mes? Así, algo que nunca habríais probado o alguna mezcla de cosas que nunca habríais mezclado. No lo sé, es que en mi casa se come purrusalda 365 días al año, entonces no tengo cabida a ningún tipo de descubrimiento. Purrusalda... ¿De dos días o por salda fría? O... A lo mejor algún colega te ha invitado a comer a su casa o a cenar y te ha hecho alguna cosa nueva que... ¿Esta semana? Sí. O mes, o este último mes. O este, ¿lo podemos ampliar a verano? No. A mí me gustó mucho untar pepinillos agridulces en el hummus. Me parece una combinación. ¿En el hummus, pepinillos agridulces. Por Dios. Ay, no yo se juzga. Alugobi, que son como unas lentejas indias. Están muy buenas. Con cosas vegetales. Para comer. Con pursalda. Con pursalda. Pursalda. ¿Tú, señor basura? Yo como poco. Y barato. La basura. No siempre, pero como poco. No ¿Has sé. Encontrado algún contenedor nuevo este mes, este verano? No, este verano, no, en verano no suelo basurear, porque la comida se pone pocha enseguida. Bueno, que no voy a desvelar aquí mis trucos de mago. Si queréis, ya sacaré un libro algún día y lo venderé a un precio económico. Las ofertillas. Las ofertillas de... Señor Basura. No, ya hay una página que se llama así. No quiero hacer publi de eso. De hecho, quiero cerrarla. Sí, porque no vendes nada, abrírtela, ¿no? Para abrírtela con tu propio nombre, ¿no? Ya veremos, ya. No quiero adelantar nada. Claro, a ver, que igual dentro de unos años tengo que sacar un libro para ganarme la vida... Aunque sea austeramente. Sí, cualquiera saca un libro. Yo no le compraré. Coño. Yo me lo descargaré de internet. No estará. Pues yo me lo compraré. Pues lo robaré para subirlo. Bueno. Vale, Flow, venga. ¿Qué ponemos música? Venga, yo tengo un tema. Eso no tocaron en. En el Causa Gracia de estos. No, y no es no, no. No. No es no. No lo sé. ¿Qué pensabas que iba a poner esto? Suicidas. Sí, si te has tocado en el Causa Gracia igual sí. Hace 3 años y sí. Así. Pues no iba a poner eso. Voy a poner Presas del Producto con una canción que le da nombre a la banda y al disco. Así que dale play. ¿Qué tal? ya estamos aquí. Cada vez estamos más descoordinados, desde la vuelta. Estamos cada vez peor. Ya que le estamos cogiendo el truquillo. Estamos haciendo el rodaje. Es que después del verano... Es capítulo piloto todavía. Sí. Capítulo piloto de la segunda temporada. Sí, habrá un par más. El verano nos ha pasado factura. Tienes que quitar las legañas todavía. Menos neuronas de las que ya teníamos. Que vienen los pilares, entonces a ver cuántas neuronas te quedas, ¿eh? Y qué mejor día para celebrar el inicio de estas maravillosas fiestas que irte a Rebato al concierto de Cuesta Abajo y Sin Frenos. Inicio de pilares. 4 de octubre. 8 de la tarde, muy, muy, muy puntuales. Así que veniros un rato antes para estar con nosotras. Al ser 3 grupos tenemos que empezar muy puntuales, así que es lo que hay. Haya gente o no haya gente, el concierto arrancará. Así que no salgáis los remolones en casa y salid puntuales. No vamos a esperar por nadie, menos por ti. Señor Basura morirá si no acaba a las 10 el concierto. Sí, y nadie quiere eso. Bueno. No llores por él, ya está muerto. Qué feo eso. Feo, feísimo. Bueno. ¿Cómo invitas una cerveza? Empezamos la entrevista seria. ¿Qué pelis os han molado más este verano? ¿Series, pelis, novelas, cómics? Bárbara, Rocha. Una reseña de algo que haya sido una inversión de tiempo. De series. A mí me gustó mucho la miniserie de Chernobyl. No la he visto, me molaría verlo. Sí. Y luego otra serie así temática, un poco tipo Skins, así adolescente, pero bueno, bien. Euforia, con una banda sonora guay, eso me ha gustado. ¿Era rollo Skins? Sí, Skins, pero es que actual. Yo vi un par de episodios que me parece que eran de Suiza o algo así, Suecia. No me acuerdo de dónde eran, pero... Pero era muy eso, era muy rollo Skins, pues de salir, de pedos, de... Esto me ha gustado porque como que trata de enfermedades mentales y, bueno, esas cosas con más naturalidad. Pues es que yo como veo en 2 dimensiones, la verdad es que cualquier cosa en una pantalla no la veo nunca. Entonces, además de que me he pegado un verano sin ningún tipo de electricidad en una furgoneta, no he visto absolutamente nada. Bueno, pues reséñanos algún sitio chulo donde has estado. ¿Algún sitio chulo? Estuve en un restaurante vegano que está en... No sé cómo se llama el pueblo. no me acuerdo. No me acuerdo tampoco. Bueno, dime lo que comiste. Vegans and Rose se llama, Alban. Sí, de eso me acuerdo. Vegans and Rose. Y creo que estaba en un pueblo que estaba cerca de Barcelona... Que es el típico pueblo de costa este de ir a envejecer, básicamente. Pero lo busco ahora. Si eres rico o inglés o alemán. O mayor. Holandés, les gusta mucho. Pero mayor con dinero. No, no era muy caro, ¿eh? Además, estaba al lado de Sitges, pero no era Sitges. Mira a ver si me lo encuentras. Estaba muy guay porque además el sitio era un centro autogestionado solo por mujeres. Castelldefels, puede ser. Castelldefels, puede ser, maybe. Mujeres de todas las edades, cocinaban muy, muy bien, estaba todo súper rico. Podías ir con tus animales a comer. Y lo más guay que tenían, además de toda la información y de tienda gratis y de mil cosas más, era que todas las propinas cada mes las destinaban a un proyecto antiespecista diferente. Y la verdad es que fue un sitio dentro de lo pijo que es Castelldefels o del rollo aburrido, rollo abuelo, rollo vengo a que se me caiga la piel. Un sitio así con un poquito de color y de gente comprometida, la verdad es que mola. Jodo, sí, pinta guay, muy sí. Guay. ¿Y qué comiste? Pues no me acuerdo qué comí, pero me acuerdo lo que me gasté. No, me acuerdo que comí una tostada de chorizo vegano como con nueces. Luego, una comida catalana que no sé muy bien cómo se llamaba, que son como unas patatas con una cosa blanca por encima. Seitán. Cerveza artesana, otra cerveza artesana. Y luego pues alguna tarta vegana. Y de postre alguna cerveza más artesana. Pues puede seguramente. Ser, seguramente, por eso me he acordado de lo que me gasté. Bien, bien. Bueno, dices, di a qué estamos, di el sitio. Es decir, di dónde se ubica el sitio. Que parece un sitio agradable y acogedor. En la dirección, dices. Sí, la dirección. Ah, Castelldefels, Port de Ginesta, Barcelona. Vega bueno, and San Roses, ¿no? Era... Eso es. Con eso ya lo puede, quien quiera lo puede encontrar. Y si no, que mando un correo a paraquefrenos@gmail.com. Sí, para preguntar eso. Ah, bueno, y un lugar muy, muy guay fue el Tremenda este año en Valencia, el festival. Festival solo de grupos femeninos, con un montón de talleres, con un montón de actividades, autogestionado, tías maravillosas, ¿en Valencia, ultra capital? Maravillosas. No, fue en un pueblo que se llama Burriana, que está cerca de Castellón, más o menos. Y la verdad es que, o sea, chapó por toda la actividad política que tienen ahí, porque no es una zona muy políticamente activa desde nuestro punto de vista estatal, donde nos encontramos ubicadas, que piensas que solo es Barcelona o es Cádiz y demás, y ahí se están haciendo cosas brutales, de verdad. Sí, está guay que se visibilice este tipo. Es decir, estas zonas, pues que muchas veces eso, pues quedan eclipsadas por las grandes ciudades y... ¿No estuvisteis vosotros en Benissa por ahí? Ahí también hay movida, ¿no? Yo estuve, sí. Estuvimos pues reseñando algunos conciertos. Sí, pues el mismo rollo, ¿no? Muy guay. Bueno, guay, ¿no? A tope. Yo no estuve. Ah, qué pesada, todavía has estado también. Vale, vale, vale. Me pones dientes largos. A mí el trabajo me tiene esclavizado, que me gusta mucho el dinero. No lo tengo, pero me gusta. No, es broma, no me gusta. Solo lo necesito. Bueno. Para vivir. ¿Qué vamos a poner a...? Pues ahora le va a tocar a Bárbara si quiere ponernos un tema, ¿sí, no? Sí, yo quiero poner un tema de un grupo de la primogénito del punk peruano, Los Saicos, de 1964. La canción es Demolición. ¿Se la puedo dedicar a un colega que me descubrió este verano este grupo? Pues sí, PQ. Pues dedicado para él. Te lo dedico yo. ¿Pero quién? Pero ya sabe quién es. ¿Es amigo o amigo? Es colega. O colega. Joder. Lleváis unas semanas con... Bueno, sin más. Unas risas. Que sí tengo. Que sí quiero que sí. Porque, di el nombre. Porque sois colegas míos, que si podéis... Como no digas el nombre, no se puede dedicar. Pero es que no sé si quiere tener nombre de guerra o su nombre de verdad. Por Dios, di el nombre. Se lo merece, si se lo vas a dedicar. Lo conocéis todos. Luego le pregunto si le importa que diga su nombre o no. Estuvimos hablando, si me estuvimos hablando una noche entera de bandas de punk... De Latinoamérica, de aquí de España, de tal, de cual, de no sé qué. Y me descubrió un mogollón de bandas nuevas y me dijo... Pues ¿sabes que había una banda que hacían punk antes de que la peña se conociera? Y me dijo, Los Saicos. Por eso cuando me lo has dicho... Sí, sí. Sí, la primogenia. Pues un saludo para el amigo super secreto de Pecu. Que no es secreto. Sí, es secreto, sí, que no quiere decirlo. Que, bueno, venga, tira, go. Es el Pecu mismo. Soy yo de latino, venga. Pecu hablando con su Pecu latino sobre... Con mi alter ego, venga. Dale. Saicos. Demoler, demoler la estación de tren. ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. Nos gusta volar, esta es un LP. Bueno, aquí seguimos en el tercer mejor programa de Radio Topo, Cuesta Abajo y Sin Frenos, en la 101.8. Bueno, ya nos queda poquito rato de programa. Ya os vamos a dejar tranquilas, que descanséis. Y nada, Pecuera nos va a deleitar con unos susurros como... Pon una voz del otro día para acunar a la peña. Ya no, para que no se vayan a acostar. No, no. Ahora voz de... De colgado. De... ¿Qué colgado ni qué colgado? No sé. Equipo de investigación. Un saludo para equipo de investigación de La Sexta. Tío, que esto es una radio libre. ¿Qué? A ver. Es una frase, es de broma, co. Es una frase de una canción. Oye, pero tú, ¿por qué te has puesto del lado de Pecu ahora? Ay, es verdad. No, porque lo tengo aquí muy... Tanto el roce hace el cariño, sí, va a ser verdad. Se han caprichado. Me he caprichado. Pero solo un ratillo. Pues espérate. Bueno, y si queréis, para acabar el programa, ¿nos queréis contar alguna anécdota graciosa, curiosa, rara, que haya pasado en el espacio de Arrebato? Anécdota. Bueno, nos han embozado el váter varias veces. Eso no es gracioso. Y menos, ¿cómo te tengo que meter mano ahí? Y lo peor es que tampoco es raro. No. Qué morbosa eres, Rosa. No sé, así que... Tenemos una colección de toallas sudadas, de bandas que han pasado por Arrebato, y calzoncillos, camisetas sudadas que... Algún día las venderemos. Una vez me encontré un calzoncillo en la cafetera, petrificado. Bueno, y tenemos un cuadro muy señorial. ¿Ah, sí? Oh, sí, mira, podéis contar la historia del cuadro. No, venid y lo veis, y nos preguntáis. Mira, mejor sí. Eso tampoco se puede explicar. Hay cosas que solo las se pueden ver. Exacto. Eso lo puede explicar Iker Jiménez. Quizá Iker Jiménez pudiera explicarlo. A mí me encantaría que viniera. Yo estoy esperando a que venga, nos dé su bendición y poder todos los jueves hacer ahí una visita guiada y sacarle las moneditas a la peña. Yo soy muy pum, luego pasas pero... la gorra. El exceomo va a quedar atrás cuando se haga famoso. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Hoy estamos perdiendo puntos del carnet de autogestionados y tal por todos los lados, ¿eh? Bah. Ya no, bueno, a vosotros no sé, a mí hace tiempo que estoy bajo cero de esos puntos. ¿Por qué? Por nada. Oye, ¿Qué has hecho? He empezado el programa bastante tal y me he ido bajando. Bueno, luego nos vamos a tomar algo por ahí y me vuelvo a subir. ¿Qué quieres decir? No te entendemos. ¿Por qué estás perdiendo puntos del carnet? Pues porque... luego te lo explico. Y vas a dejar a todas las oyentes no con eso con está la curiosidad. Feo, esto no se hace. Está muy feo. Está feo. Está feo. Está feo. Está feo, sí, está feo. Bueno, Rocha dice que te falsifica unos puntos. Sí, yo tengo un falsificante de lo que quieras. Porque he estado súper dictador con esta canción, no sé qué, esta canción no sé cuántas, por eso, ¿no? Bueno. Y encima has llegado tarde, o sea. Te lo perdonamos todo, Piku, porque sabemos que lo haces con amor. Danos una nuez de esas que llevas siempre en el bolsillo. O llevo almendras. Ah, yo también he comido almendras hoy, fíjate. Más carizas. Mi hermano me ha agasajado con almendras también. ¿Qué pasa hoy? Me ha robado un paquetillo para mí. Muchacho. Que... Desde aquí te mando un beso, que sé que no nos escuchas ni nos vas a escuchar, pero. Pero eso. Di a tu hermano que lleve la bici más apuesta a punto, se va a meter una hostia un día o va a hacer algo. Pues... Tenía tú 2 meses. Ya, pero la, pero, hombre, me la, pues... pero me la dio fatal. O sea, los frenos rozando, los frenos... Se la vendiste tú hace años y la has tenido tú este verano, Pecu, al haberle pasado tú la ITV. No seas mala gente. O sea, me da una bici destrozadísima. Uh-huh. Que, o sea, y encima se la tengo que arreglar yo. Que yo, hombre. Que yo no sé arreglar bicis tampoco. O sea, yo sí sé hacerlo ahora. Ah, amiga, yo es que sé lo básico, o sea, rollo de cuando se te sale la cadena volver a poner, ajustar un poco el freno. ¿El sillín? El sillín y poco frenar. Más. El sillín es importante prescindir de él. Y después de este jugoso chiste, bueno, vamos a poner a Pico a cantar. Hablando en serio, la peña que se mueve en bici, que es importante que lleve la bici... El mantenimiento, la puesta a punto para no tener problemas, ni tener accidentes, ni movidas. ¿Sabes? La seguridad es lo primero para esto, Pecu. Esto cada vez es menos punk, por favor. A mí el otro día me echó la bronca porque se me acabó la pila de la luz de atrás. Uy. Y me dijo, no irás así, ¿no? ¿Pecu? No te eché la bronca, te dije, hombre, no mola que vayas sin luz porque no te pueden ver los coches y te pueden atropellar. Bueno, desde aquí mandamos un chicos y un chicas. Beso. Por favor, ir siempre con en el carril bici. Por favor, ir con casco, ir con un chaleco reflectante, haciendo el gallán. Yo no he dicho eso de... No, yo soy como la canción de los bici hardcore, ni carril bici ni hostias. O sea, la ciudad para nosotros entera. Pero dentro de lo que cabe de... Si a ti te apetece ir por la carretera, por la carretera. Si a ti te apetece ir por el carril bici, por el carril bici. Si a ti te apetece ir por la acera... despacio, sin hacer provocación callejera a las viejas de mi acera, pues también. Pero me refiero a que vayas por el sitio que vayas. Bueno, ya está, que ya lo he explicado. Que vayas un beso con cuidado. A los fabricantes de luces de atrás. Las rojas. Sí. También te las puedes hacer tú, hazlo tú mismo, ¿no? Que no sé cómo se hacen, pero lo lanzo aquí para el que quiera investigue, ¿no? Y que nos cuente, que nos envíe cómo lo ha hecho y nos lo envía para que frenos punto... Bueno, ya os lo sabéis. Bueno, sin más, vamos a ir despidiéndonos de nuestras invitadas. Y bueno, la Rocha, que está como pasando de nosotros, le voy a pedir que nos diga un temilla que... Bueno, lo he elegido antes ya. Suicidas, no nos mata la muerte. Me gusta muchísimo esta canción. Es muy buena. Y bueno, es un grupo afincado en Barcelona, pero con nacionalidades así un poco de todos lados. Diversas. Y está muy guay, ¿sí? Y sale el eclipse en uno de los vídeos del Caos en Gracia. A tope. Bueno, vamos. Sí, dale caña. Las cosas que me sorprenden. desnudas. Me siento más seguro solo que contigo. Viviré en la oscuridad, vivir en mi propio mundo. Todos me preguntan cómo salí abajo en el frío suelo de hormigón. Todos me preguntan cómo salí abajo en el frío suelo de hormigón. Cucu tras. Aquí seguimos. Cucu por atrás. Bueno, no se me gusta. Queridos radioescuchas, aquí va terminando poco a poco vuestro programa amigo Cuesta Abajo y Sin Frenos en la 101.8 de la FM y os recomendamos los nuevos programas que han entrado en la parrilla de Radio Topo. Esto no es un museo, programa para mentes culturalmente inquietas. Y no, sí, es que va de cultura el programa, está guay. Y por eso le da gracia al murciano, por eso se ríe. ¡Uy! Al señor Basura, perdón. ¡Por favor! Destapado. Y los demás programas que ya estaban en la parrilla de Radio Topo, que molan mucho. El escándalo en las ondas, para peña que le mola el ska, el reggae y los demás ritmos calientes. Y programas de contrainformación, programas de jazz, de músicas, de todo un poco. O sea, meteros en radiotopo.org y ahí podréis escuchar los en directo, en streaming, o los podcasts de los programas. A tope con las radios libres. Y aprovechamos para decir que también podéis escuchar la primera temporada de Cuesta Abajo y Sin Frenos ya en Radio Topo. Y pronto la segunda. Excelente documento. Excelente documento. Novedades, novedades. Y en Radio La Granja, Criaturas Radiofónicas. Los jueves a las... 9. Los jueves a las 9 o los días posteriores en podcast. Mañana estrenan temporada. Así que es un buen momento para escucharlo si no lo habéis hecho hasta ahora. Besitos para toda la peña de las radios libres, a tope, y que recuperad vuestra vida y dejad de hacer mierdas. Y joder, esto me ha quedado fatal también. Es bueno, besitos para nuestros oyentes. Y nada, que nos vamos a ir despidiendo ya, que ya son... Yo soy como la Cenicienta. Ahora va a las 12 a casa. Y me estáis aquí liando. ¿Y el tema de despedida? ¿Cuál va a ser? Bueno, Bárbara, pon el tema de despedida. ¿Quieres poner un temito de despedida? Sí. ¿Qué quieres poner? Quiero poner un grupo que se llama Farmacia de Guardia. Y la canción, a Johnny le gusta el punk. Es un grupo murciano del 82. Madre mía. Bueno, pues nada, vamos a ir despidiéndonos. Y nada, hasta el próximo miércoles. Nada, ¿vale? Apoyar los conciertos, las escenas, todo, por favor. Venir a los conciertos. Que nunca si no sabes, se muere. No, nunca se sabe. Que igual vas a un concierto y no sabes qué grupo es, no lo has oído y demás. Y sí. Flipas y que, joder, que abrir la mente nos cuesta muy poquito. Ir a conciertos a ciegas. Y la cartera. Y la cartera va para los grupos, para que se sigan haciendo estas cosas. No, que le cuesta a la gente muchas veces abrir la cartera. Bueno, pero abrir la cartera les cuesta para algunas cosas y para otras no. La típica. Pum. Pum, pum. Pues ya sabéis, apoyad las cosas autogestionadas. Muchas gracias, chicas, por venir a hablarnos de este espacio. Y ya sabéis, esperamos vuestras futuras llamadas para recomendarnos temas y para mandarnos e insultarnos. Gracias. Chao. Buenas noches. Bueno. Vamos a acabar con A Johnny le gusta el punk y luego os pondremos algo más tranquilito. Luego hagáselo en la mochila para que os vayáis suaves a la cama. Buenas noches. Adiós. ¿Suaves? Modo. Pido no pedir nada, nuestro mundo.